que mañana me vaya, así que hombre ni callas. Umairi. Brinca, no me brinca la muralla, que pasa tú me vayas. Baby, tú y yo somos imposibles. Estamos en la disco quemando, aquí no existen reglas. La corte en la cartera de la baby pasó. Mi hermano, yo vivo a mi manera y hasta el día en que me muera va a tener que soportar este flow. Y puede que mañana me vaya, así que amalo y calla, que nadie va a saber qué pasó. Brincarme a mí, brincar la muralla, chocar contra una valla, querría chimbala dentro una glow. Y dice, guerra, yo que tú no salgo, siempre ready por si algo. Los dioses no se matan ni con largo, ni sumando se dan lo que valgo. Y salgo con los malos también con dos palos de hockey. Ya le enganché el micrófono al karaoke. Salgo.